Muy bien, bueno, momento olímpico en You Know. Estamos en línea con Federico Molinari, gimnasta de la selección argentina, 5 veces campeón argentino y bicampeón sudamericano. Muy buenas noches, Germán. Te saluda, Federico. ¿Cómo estás? Hola, Germán. Buenas noches. ¿Cómo andan? Muy bien, la verdad que muy contento de tenerte acá en línea con nosotros. Federico, te queríamos preguntar, ¿cómo te estás preparando para este Londres 2012? Bueno, estoy haciendo una preparación específica en las anillas, que es mi aparato más fuerte. Si bien para clasificar tuve que hacer los 6 aparatos, ahora me estoy dedicando más a eso. Y también voy a hacer los 6 aparatos en Londres, aunque no le voy a dar tanta importancia a la competencia all around, que es la suma, sino que le voy a dedicar, como decía, todo el empeño posible a las anillas. Y bueno, estamos con varios con bastantes torneos. Fui hace 2 semanas atrás a Alemania y a Qatar, a 2 Copas del Mundo, que fueron los primeros torneos del año, y la verdad que volvimos muy conformes de ahí. Y ahora nos quedan 3 Copas del Mundo más y un campeonato panamericano de especialistas, que van a ser los siguientes torneos que vamos a usar de preparación para lo que sería el objetivo principal, que es Londres. ¿Qué tal, Federico? Buenas noches. Federico te saluda. Hola, Fede, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo te quería consultar porque vos, que nos comentaras un poquito tu especialidad, para que la gente que, digamos, no conoce lo que es la gimnasia artística, vos decías que está la prueba all around y después prueba por cada especialidad, que lo tuyo son las anillas. ¿Cómo es la clasificación y cómo es la competencia en la gimnasia artística? Mira, ahora en Londres yo compito en la primera subdivisión del día 28 de julio, que voy a competir en los 6 aparatos, que es la prueba completa o prueba all around. Lo que se hace es, se compite ese día, que sería el día clasificatorio, en mi caso en todas las pruebas. Sí. Yo decía que no le voy a dar tanta importancia a esto porque estoy entrenando muchas más mayor cantidad de horas en anillas, y el resto de las 5 disciplinas estoy simplemente manteniendo lo que ya vengo haciendo hace varios años y tratando de tener ninguna falla, ¿no? Obviamente bien pulido, pero en cambio en anillas estoy tratando de levantar el valor de la serie, lograr una serie de mayor dificultad. Y bueno, ese día que se compite en las 6 pruebas, lo que se hace es se clasifica a los 8 mejores de cada una de las disciplinas a las finales por aparatos. Y se clasifica a los 24 mejores de la sumatoria de los 6 a la final del All Around, y por otro lado tenés los 8 mejores equipos que van a clasificar a la final por equipos. Ese es el sistema de competencia en gimnasia. Y bueno, después, los días que siguen, se hacen las siguientes competencias. Primero se hace la competencia por equipos, después la competencia All Around y finalmente las finales de los aparatos. Perfecto, o sea que ese primer día es importante, que digamos, más allá de vos estar especializado en las anillas, es importante cumplir con todos los ejercicios, pero en las anillas tener la mejor performance para quedar clasificado para las finales de esa especialidad. Claro, mi objetivo básicamente en Londres no es, digamos, no estoy apuntando a la final, porque la gimnasia en un juego olímpico es un deporte como que está muy muy alto el nivel, es impresionante. Estamos por ahí con una desventaja que tenemos en gimnasia, que por ejemplo en una final puede haber hasta 2 por país, con lo cual si vos pensás que entran 8, 2 por país, ya teóricamente, si te pones a hacer cuentas, tenés Estados Unidos, China, Japón, Alemania, países muy fuertes que te pueden meter 2 de cada 1 de esos países, entonces se achican muy rápido los lugares. Te podrían quedar gimnastas de 4 países nada más, por ejemplo. Pero bueno, nosotros estamos tratando de lograr estar entre los 15 primeros de los Juegos Olímpicos en anillas. Ese es el objetivo que nos propusimos, y para eso tenemos que tratar de obtener un puntaje superior a los 15 puntos. Ahora, por ejemplo, en la Copa del Mundo de Doha, el primer día saqué 15 puntos redondo, digamos, y el segundo día 14.95, así que por eso digo que vamos por un buen camino, y ojalá para Londres podamos llegar con una serie que pueda hacer un puntaje de 15-20 o 15-30, que por ahí ya me podría permitir acercarme a estar entre los 10 primeros, que bueno, ya sería un objetivo más alto, pero por eso nos planteamos el objetivo de los 15. Perfecto. Federico, ¿por qué pensás que los países que nombraste recién, como Estados Unidos, tienen mejores atletas? ¿Vos pensás que es por una causa de entrenamiento o algo? ¿Por qué podría ser? Mira, Por un lado, nosotros ahora, por suerte, hemos logrado ponernos de igual a igual en lo que sería el apoyo. Tenemos muy buenas becas, muy buenos viajes y torneos preparatorios. Claro. Pero eso no es lo más importante. Si bien a mí, por ejemplo, ahora me agarra de todo esto hace 2 años, yo tengo 28 años y desde los 26 años que podemos tener esta suerte de tener tanta competencia y buenas por ahí becas que nos permitan dedicarnos de lleno a la gimnasia. Pero estos países que te mencionaba, por un lado China, con un sistema diferente al de Estados Unidos, trabajan desde la escuela y desde muy chicos en cualquier tipo de deportes. Es como, digamos, como una causa nacional el deporte. Ellos se dedican de otra manera. Nosotros tenemos que hacerlo por nuestra cuenta y cada uno tiene que elegir el deporte que quiere, ir a un lugar privado. Claro. Es muy diferente cómo se aborda el deporte y es mucha ventaja la que se va dando a lo largo, digamos. Claro, sí, es como nosotros en el fútbol, o sea, los chicos le ponen el fútbol en la cabeza de pequeños y otras actividades. Esa es la diferencia. Claro. Y por otro lado, por ejemplo, Estados Unidos tiene un sistema universitario donde se trabaja mucho en un montón de deportes del estilo olímpico. Uh-huh. Tenés, por ejemplo, un gimnasta con 18 años termina la secundaria y sale a la universidad y se paga todos sus estudios con un buen nivel deportivo. Entonces, claro. Eso son cosas que van tirando y que acá no pasan. Uh-huh. Pero bueno, creo que también los chicos que ahora tienen 14, 15 años y son juveniles y pueden recibir el apoyo tan grande que está dando el ENAR, van a estar mucho más cerca por ahí de estos países cuando lleguen a niveles de mayores. Que lo que por ahí estamos nosotros, con un montón de ventajas que tuvimos que dar. Cuando fui juvenil o los primeros años de mayores, todos los viajes me los pagaba mi papá, me los pagaba yo. Esas cosas, viste, no son ventajas muy grandes que fui dando durante mi formación y que es tiempo que no se puede recuperar. Tal cual. Y Federico, ¿a vos cómo se te ocurrió elegir la gimnasia y las anillas como deporte? ¿Qué fue lo que te llevó a elegirla? La gimnasia, básicamente, bueno, mi papá fue gimnasta, estuvo en la selección argentina y desde que yo tengo 4 años vivimos en la ciudad de San Jorge, éramos de Rosario, nos fuimos a vivir ahí porque a mi papá y a mi mamá les ofrecieron un trabajo en el Club Atlético San Jorge como entrenadores de gimnasio. Entonces, bueno, toda la vida estuve adentro de un gimnasio y desde muy chico ya empecé a entrenar. Así que eso es lo que me acercó a mí a la gimnasia, pero nunca fue, como decirlo, por ahí piensan que por ahí puede haber sido que mis papás me hicieron hacer, no. Yo de chico hice muchísimos deportes, también jugué al tenis, golf, básquet, un montón de deportes en el Club San Jorge y finalmente terminé decidiéndome por la gimnasia porque era el que mejores resultados me traía. Perfecto. Buenísimo. Yo estaba leyendo un poco de tu historia y todos tus logros y me llamó mucho la atención que la Federación Internacional de Gimnasia aprobó una figura en las anillas que digamos lleva tu nombre, es el ejercicio Molinari sería. ¿Cómo es esto? Bueno, eso, para que un ejercicio pueda ser valorado con el nombre, lo que pasa es que vos tenés que hacer un video del ejercicio. Uh-huh. Ese video lo tenés que presentar en el Campeonato Mundial de la Especialidad, que se hace una vez por año y puede ser en cualquiera de los mundiales, porque es el lugar donde están todos los representantes del Comité Técnico de la Federación Internacional y que son quienes deciden si un ejercicio va o no con nombre en el código de puntuación. Entonces lo tuve que presentar en el entrenamiento de podio, que es el entrenamiento previo a la competencia, junto con el video y con algunos otros papeles que hay que presentar. Y en la reunión previa a la competencia, las personas que forman este comité deciden si el ejercicio va a ser convalidado o no con el nombre. Y finalmente lo que hay que hacer para poder terminar con el proceso es hacerlo en la competencia. Lo tuve que hacer el día de la competencia en el Campeonato Mundial. Y ahí, bueno, al realizarlo bien técnicamente, terminaron convalidándolo. Y desde el Mundial del 2010, que fue en Holanda, el ejercicio lo incorporaron ya en el código de puntuación con mi nombre. ¿Y cómo es el ejercicio? ¿Cuál es la figura que tenés que hacer? Más o menos es un Cristo, es una posición de un ejercicio de Cristo que es con los brazos hacia los costados en las anillas, uh-huh. Pero con la diferencia de que las piernas en lugar de estar normalmente así para abajo como se imaginan todos un Cristo, las piernas van plegadas bien contra la cara, o sea que vos estás en posición de Cristo pero con el cuerpo plegado. con las piernas a la cara. Entonces es una posición media extraña y, bueno, novedosa y que nunca se había hecho antes, por eso lo otorgaron con el nombre, por la originalidad y ese tipo de cosas. La fuerza de brazo que hay que tener. Sí, increíble. Federico, ¿cuántas horas entrenas por día? Bueno, actualmente menos de lo que entrenaba cuando era más joven. Es como que ya estoy en un proceso de maduración diferente, no necesito por ahí estar tanto tiempo dentro de un gimnasio, incluso a veces necesito más tiempo de otras cosas como, no sé, recuperación, hielo, o un montón de cosas que son más importantes por ahí que matarme en el gimnasio. Así que estamos entrenando más o menos entre 4 y 5 horas por día. Por ahí antes entrenábamos más todavía, 6, 7. Uh-huh. Y entrenamos de lunes a sábado. Muy bien, sabemos que tuviste una lesión en uno de los hombros, el hombro derecho, creo, si no me equivoco. ¿Eso sí te repercute hoy en día o no? Vamos, ¿fue algo del pasado? Y yo tengo el problema, bueno, en anillas es el hombro, es la articulación más importante y claro, se castiga mucho. Y la lesión, actualmente la lesión del hombro me dejó de molestar, pero me empezó a molestar el otro hombro, y igualmente no pienso ni cerca en ir a un quirófano nuevo, ya está. Chao. Trato de hacer todo lo que pueda para que con ejercicio, con rehabilitación, kinesiología, los dolores bajen, porque ir a una operación ahora es perder un año y ya no me da el tiempo para volver, entonces prefiero otro tipo de cosas. Por ahí cuando me operé tenía más o menos creo que 21 años, y bueno, era una etapa de mi carrera en que podía darme el lujo de perderme un año y recuperarme bien, pero bueno, ahora todo va más que nada a otro tipo de tratamiento, o parar o descansar. Por ahí antes, como te decía, era más joven, podía darme palizas más grandes y decía, bueno, sigo hasta que no dé más, y bueno, claro, eso fue lo que por ahí estuve mal en ese momento y tendría que haberlo parado antes. Perfecto. Claro, y no llegar a la cirugía, ¿no? Claro, obviamente, sí, hay veces que uno va aprendiendo cosas cuando ya es más grande y, claro, y bueno, esas cosas, lo bueno es que ahora como entrenador se lo puedo enseñar a mis alumnos. Buenísimo. Bueno, Federico, muchas gracias por la nota, te deseamos mucha suerte para Londres 2012 y ojalá se cumplan tus objetivos. Bueno, muchas gracias y cuando gusten llamar después de Londres, no hay ningún problema, podemos seguir hablando y la verdad que el programa está bueno, así que los felicito. Buenísimo, muchísimas gracias y después te llamamos para ver cómo te fue en Londres entonces. Dale, hasta luego, chao. Chao, Federico, gracias. Impactante lo de Fede, la verdad que un montón de logros, un montón de medallas, de premios, la verdad que tener... Es como que te hace más argentino. Hablar con gente así es como que te hace más argentino y te da eso. Ahora, qué loco, ¿no? Hace un montón de años uno miraba solamente que eran todos alemanes, chinos. Es verdad. Y o nunca de jamás. O de la Unión Soviética. De la URSS. Y sí, ahora, digo, ver una banderita ahí es como es demasiado, impresionante, sí, demasiado. La verdad es que es muy bueno. Y bueno, por eso la idea nuestra era un poco darle un poco más de visibilidad a estos deportistas y a estos deportes que por ahí no se les da tanta manija, tanta bola desde los medios más masivos, si querés. Bueno, perfecto. Bueno, así ha terminado nuestra columna. Nuestro momento olímpico. Deportivo y momento olímpico, como dijo Fede. Ahora vamos a ir rápidamente, seguramente algún tema, alguna tanda, muy bien, una tanda. Y ya venimos. But you know.